Como en estado de hipnosis, fumé demasiado, creo que me pasé de dosis. El vecino me mira y mejor cierra la puerta. Creo que ayer me tragué todas las que palmes me recetan. Loco, te tiraron una rola, júntate a la raza chola, no les piensas contestar. Yo los miro y les contesto, soy un padre de familia, trabajando ando en mi gira pa' mi casa terminar. Escribiendo el nuevo disco, videoclips con altos costos, la nueva marca de ropa que ya estoy por presentar. Yo estoy haciendo negocios, grabando con DJ Maxo, debo vigilar mi esquina, creen que lo voy a velar. Por eso sigo mi camino, a mí no me impresionan, los calibres se detonan si es que un día pisas mi zona. Soy de muy pocos amigos porque no todos accionan, y así con menos amigos menos gente me traiciona. La vida no es un juego, la calle exige respeto. El loco no se queda quieto hasta que logra verte muerto. La patrulla siempre chinga como un hater sin talento. Yo sigo quemando grifa y remediario bien contento. Sigo en la movida, en esta loca vida. Dicen que lo loco no se quita, es como el SIDA. Corres y nos topas caminando en la avenida. En el callejón sin salida te damos la bienvenida. Cada que saco un tema de esta podrida tatema, hago que los chamacos teman, ni modo que se me duerma. Además que más da, si acá flama, saca la flema. No queremos ver más, hijo de su tapudrema. Recuerdo, bellos recuerdos de cuando era cuerdo. Mano que me alimenta y que me arropa, no la muerdo. Después veo todo negro, es cuando en la droga me pierdo. Con mis homies mezclo químicos hasta acabar bien cerdo. Apodado como el tren locote por acá donde ando. Otros me dicen Juan, el nombre Juan del rap malandro. Cantinero, otra botella que me estoy deshidratando. Allá en la mesa del rincón para poder estar fumando. La vida no es un juego, la calle exige respeto. El loco no se queda quieto hasta que logra verte muerto. La patrulla siempre chinga como un hater sin talento. Yo sigo quemando grifa y remediario bien contento. Arsenal Pro está en la casa, pa. Era un juego. Estás pendejo. Te doy un consejo. Mejor mantente lejos. Pa' que puedas llegar a viejo.